Bueno, realmente el paro ha sido enorme, tiene una adhesión altísima, de bastante por encima del 90%, por lo menos en José C. Paz, que es donde por ahí yo tengo un poco más de información, pero entendemos que en el conjunto de la provincia se da un panorama parecido, digamos, una adhesión enorme al paro. Realmente ya se venía discutiendo la necesidad de medidas de fuerza desde la semana pasada, incluso desde antes de saberse de lo del decreto de Vidal. Y mientras estaban desarrollando las reuniones de delegados para exponer los mandatos de las diferentes escuelas, que en muchas escuelas no era solamente plantear 48 horas de paro, sino que se estaba ya hablando de la necesidad de 72 horas de paros progresivos, de repetir los paros por semana, para ir desarrollando el clima, incluso con una discusión latente que hay en las redes, que es la necesidad del paro indeterminado. Ya digamos, todas las otras medidas de paro aislados, separados de un día, de dos por mes, no le han servido a la docencia de la provincia de Buenos Aires para resolver su situación salarial, mucho menos la de infraestructura, mucho menos para detener las reformas antieducativas en curso. Y en ese sentido, digamos, la docencia empieza a existir la necesidad de una profundización en el plan de lucha, porque se nos va a acabar el año, digamos. Estamos a 2 meses de que termine el año. No se han resuelto los problemas más grandes, y bueno, Vidal parece querer terminar el año con la foto de a los docentes no les dio un peso. En ese cuadro, bueno, nos enteramos de los decretos en medio de la reunión de delegados, también con un malestar muy profundo hacia la propia conducción del sindicato, que venía tratando de bajarnos línea de que lo que había que hacer era el 20 de octubre marchar a Luján. Digamos, de acá los compañeros, frente al decreto, un cierre de paritaria al 19% en un año donde la inflación nos va a llevar por lo menos hasta el 40%, donde hay tarifazos brutales. Ahora se vuelve a conocer un tarifazo nuevo para el gas para el año que viene, donde las facturas de luz son enormes, los alquileres han aumentado, el costo de vida aumentó muchísimo, y realmente se empieza a sentir un empobrecimiento muy grande de la docencia. Digamos, los salarios nuestros han quedado por debajo de la canasta familiar, muy por debajo de la canasta familiar, y rozando estar por debajo de la línea de la pobreza. Y en ese punto, bueno, digamos, por más que las conducciones gremiales hayan decididamente, como lo están haciendo, a un pacto de gobernabilidad, a un pacto de profunda contención social en el marco de diferentes organizaciones sindicales, gremiales y de la propia iglesia, entendemos que la docencia, digamos, no es una que se come, se llevan a la boca como si nada. Realmente la docencia empujó muchísimo para que salga este paro, que no tenía fecha, hasta el viernes no había fecha de este paro. Y bueno, realmente la bronca que tenía la docencia empujó a que el paro se pudiera convocar para lunes y martes. Realmente la adhesión es altísima, altísima. Y el cuadro de movilización, bueno, me parece que tiene que ver con esto de la calma que antecede a las protestas. Realmente el sindicato hizo un esfuerzo para no movilizar el día de ayer. Eso fue claro, digamos, retaseando los micros hasta último momento, sin organizar masivamente a la docencia para que salga a marchar. Pero bueno, a pesar de esta circunstancia, en el día de ayer hubo una marcha en Capital, desde el Congreso hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, de José C. Paz hay un fenómeno interesante sobre este conflicto docente en general, y en particular con el tema de las reformas, que es la movilización de unos cuantos sectores de escuelas técnicas, profesores de base, delegados de base, centros de estudiantes, que vienen dando una pelea contra el recorte de la formación técnica, que también movilizaron en el día de ayer, que armaron una columna independiente con otras escuelas técnicas de la provincia, unas cuantas escuelas técnicas de la provincia. Y bueno, en ese marco se desarrolló una jornada de lucha interesante. Hoy vamos por la segunda. En este momento estamos yendo para Congreso nuevamente, donde va a haber una sentada estudiantil de secundarios de escuelas técnicas y agrarias de la provincia contra la reforma, y a la que los profesores vamos a acompañar. Tal vez pensábamos que hoy íbamos a estar, no sé, movilizando todos juntos a la gobernación, Claro. pero el sindicato no nos convocó a un tipo de movilización de esas características, así que bueno, decidimos acompañar a los estudiantes, que ayer nos acompañaron a nosotros en la marcha docente, para seguir construyendo por abajo la unidad para pelear contra toda esta situación, ¿no? Digamos, un ajuste feroz, que no se defiende, y un cuadro político donde, bueno, los trabajadores tratan de encorsetarnos por todos lados para impedir que nos podamos sacar de encima, digamos, y derrotar este ajuste. Sentimos esa enorme preocupación y ese enorme descontento, viendo cómo, bueno, acá pareciera que lo más importante no es que el pueblo pare de sufrir, sino que no haya una situación social crítica, no haya episodios de saqueos, no haya convulsiones, no haya demasiados cortes de rutas, no haya represión, no haya estallidos, donde se prioriza que la defensa de la gobernabilidad por encima de la defensa de que las personas puedan comer, pagar sus servicios, tener un trabajo. Realmente, digamos, nos parece que la situación es muy grave, la pobreza está en el 30%, la desocupación está por arriba del 1.800.000, digamos, ¿no? Paula, no hay ninguna, o sea, después de este paro de 48 horas, se supone que debería o habilitarse una instancia de diálogo con el gobierno provincial para dar marcha atrás con este decreto de este techo del 19%, cuando la inflación ya solo a septiembre superó el 31%, o deberían aparecer nuevas medidas de fuerza justamente para intentar que a partir de esas medidas de fuerza se genere esa instancia de negociación. No hay hoy, martes 9 de octubre, medidas de continuidad de estas medidas de fuerza de este par de 48 horas. No, hasta el momento no. Nosotros estamos exigiendo, por supuesto, asambleas, plenario de delegados con mandato provincial, rediscutir, dar continuidad a estas medidas de fuerza con este horizonte, ¿no? Pensando, bueno, acá hace falta paros progresivos y desatar todas las fuerzas que se puedan en la lucha a fondo en la provincia, pero bueno, las condiciones gremiales no nos han convocado a nada. Tenemos en puerta el 18 de octubre las evaluaciones Aprender 2018. Seguramente desde los sectores multicolores vamos a proponer realizar medidas de esfuerzo, porque estamos en contra de que se realicen esas pruebas, que son las que determinan en definitiva instancias de prueba para el gobierno para después aplicar mayores ajustes en educación. Y vamos a intentar hacerle frente a esa evaluación el día 18. Probablemente pueda llegar a desatarse algún tipo de paro de estas características, traccionado o impulsado por las seccionales de la multicolor. Y después, bueno, estamos esperando la continuidad de las medidas de fuerza. Y por ahora la única propuesta que tenemos es marchar a Luján, claro, a partir del 20. Y bueno, los docentes claramente no podemos dejar pasar esto, así que bueno, vamos organizando igual, vamos a hacer asambleas por escuela, la semana que viene vamos a estar desarrollando, sobre todo en las escuelas técnicas, campañas contra la reforma, y vamos a seguir avanzando en un plan de lucha en la medida en que lo podamos sostener y desarrollar por abajo, porque nos parece que en este momento también es muy muy importante que podamos reforzar la organización por abajo, que va a ser lo único que permita generar una fuerza suficiente como para, digamos, nosotros por abajo poder imponer en tal caso la necesidad de un paro, la necesidad de medidas de fuerza y de darle continuidad.